porque todo lo que ocurra con nuestros recursos naturales es tiene carácter horizontal. No hay ninguna actividad, nada que hagamos, ni de producción ni de consumo, que no toque los recursos naturales. Por lo tanto, a futuro, puesto que habéis escuchado perfectamente hablar, le habéis leído, el desarrollo sostenible, la capa de ozono, la contaminación de recursos. Bueno, esto hay que gestionarlo, hay que procurar ir a un modelo que no deterioremos nuestros recursos naturales. Para eso hay que saber gestionarlo, ¿no? Y en ese camino estamos. Entonces, el Instituto ha apostado por formación a futuro, ¿no?